Provincia tiene un consejo directivo que está conformado por organizaciones del sector agropecuario, entre las que están Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural. Uh-huh. Y bueno, la información que nosotros tenemos es que este consejo, que se reúne mañana, tomaría esta decisión del cierre de 3 de los 5 institutos para la investigación y desarrollo de tecnologías para la agricultura familiar, y PAF, que dependen de un centro que está en Intercastelar, uno de los cuales sería el instituto que tenemos aquí en San Juan, uh-huh, que está en el departamento San Martín, y que atiende las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Mendoza. Para todo Cuyo. Otro de los INCATO Cuyo, claro, nosotros lo llamamos IPAF Cuyo. Uh-huh. Otro de los que cerrarían sería el ITAF Patagonia, que está en Neuquén y atiende todas las provincias de la Patagonia, hasta La Pampa, digamos. Uh-huh. Y otro sería el ITAF NEA, que está en Misiones y está, perdón, en Formosa, y atiende Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Bien. Bueno, aparte de esto, lo que nos comunica nuestro director nacional es que está previsto el cierre de 25 agencias de extensión rural, que son las agencias a través de las cuales se asesora a los productores agropecuarios, y que se disminuiría un 25% la estructura de la Dirección Nacional del INTA.